Soneurt. Esto es Sopa de Truenos, un programa que realizamos desde los estudios de 97 Irratia en Bilbao. Puedes escucharlo en Vizcaya en el 97.0 de la FM y en Guipúzcoa en el 107.4 de la FM a través de Casares Irratia todos los viernes y domingos a las 7 de la tarde. Ya sabes que además en sopadetruenos.tumblr.com tienes disponibles los podcasts y tracklist de cada programa. Si quieres contactarnos, podéis hacerlo en sopadetruenos@gmail.com. Para esta semana he hecho una pequeña selección de algunos discos que han sido editados hace poquito y además hemos tenido la suerte de que los propios artistas nos hablen un poco de su trabajo. Vais a poder escuchar los trabajos y las voces de Adrià Boraful, Caroline Park y David Aria en nombre de Neville Mir, que es un grupo que tiene junto a Marta Saiz Serrano. El tema que vamos a escuchar ya a continuación se llama Tetra Stigma y es el primer corte del álbum Fireworks que ha editado Adrià Boraful en audiotalaya.net. De Druenos. Soy Adrià Boraful. Fireworks es mi segundo disco para Audio Talaya. El anterior fue La Antimateria. Todo mi proyecto gira alrededor de la improvisación y me interesa mucho la manera en que en ese contexto se mueven las ideas, se generan y se desarrollan. En este disco tenía claro que quería evitar la sobreabundancia de capas. Quería mantener un tono muy austero. He utilizado tres metodologías distintas. Básicamente utilizo el sampling, el ordenador como sampler, con distintos tipos de software que controlo mediante controladores MIDI, siempre programados de manera que me gusta montar sets muy intuitivos, que pueda tocar el ordenador como si tocara una guitarra eléctrica. Me gusta el feedback, me gusta poder improvisar como si tocara como un músico de free jazz, y construyo mis sets con ese objetivo un poco, intentar conseguir esa organicidad a la hora de tocar, esa fisicidad más bien. Por otro lado, también he trabajado bastante con el feedback que producen las mesas de mezcla sin entrada y pasándolo luego por efectos. Hay un par de temas en este con esta metodología que son GAF y Double. Por otro lado, también me gusta mucho el objeto. Me gusta explorar el objeto a fondo, mediante microfonía de contacto o mediante grabaciones de campo que he ido realizando. En este sentido hay un par o tres de temas también en el disco. Por ejemplo, Táctil y Plexus, también es bastante así. Plexus es un tema que me gusta mucho. Me gusta su fluidez. Se transcurren, pasan muchas cosas en el tema y se pasa de una a otra casi sin darse cuenta. Tetrastigma, el primer tema, también creo que es muy rico en tímbricamente. Me gusta un silencio que tiene en el medio. Parece que la canción haya terminado y a partir de ahí vuelve a reconstruirse todo bajo una óptica bastante distinta. Selecciono mis improvisaciones. Entre un total de... Esta vez las he seleccionado, no sé, entre muchísimas. Más de 100. De manera que mi trabajo tiene básicamente como dos fases. La primera, la propia improvisación. Y la segunda sería la selección y la secuenciación de las piezas en el orden del disco. Me gusta que haya una continuidad. La manera utópica de escuchar este disco para mí sería de un tirón. Y utópica porque hoy en día nadie escucha discos así. Estamos acostumbrados a escuchar todo muy fragmentadamente. Y es un poco ingenuo, quizás por mi parte, esa pretensión. Pero ciertamente a mí es como me gusta escuchar la música y como organizo la mía también. Algo que me ha influenciado mucho a la hora de buscar esta estética de temas cortos y enlazados entre sí es el hardcore. Esos cambios bruscos, paros, esa fluidez, ese dinamismo. Yo es algo a lo que aspiro. Yo creo que un disco tiene que ser entretenido. A mí me gusta que los discos me entretengan. Y dentro de... aunque la música sea difícil, austera, creo que tiene que arrastrar al oyente de alguna manera. Es mi pretensión, al menos. de truenos. My name is Caroline Park. Mi nombre es Caroline Park y a principios de este mes publiqué mi nuevo disco, titulado Less Than Human, en el sello Pan y Rosas, de Chicago. Less Than Human está compuesto de 5 cortes y cada uno de ellos es un mundo sonoro de textura y dron, una entidad que requiere una aproximación física de la escucha. Por lo tanto, la experiencia completa de este disco se produce cuando lo escuchamos a todo volumen a través de los altavoces en una habitación. Es una especie de experiencia narrativa y sensorial. Cuando hago música, normalmente no trabajo conscientemente desde lo narrativo o escultórico. Así que este disco es una excepción para mí. Cada una de las decisiones que he tomado en él ha sido muy meditada. Por ejemplo, en el segundo corte, Plant Life, al principio se escucha solo el canal izquierdo y unos 40 segundos después aparece el canal derecho. Me interesa que la escucha se haga con una mente abierta. Este tipo de decisiones pequeñas pero importantes están repartidas por todo el disco y mapean su arquitectura global. Less Than Human se gestó en enero, usando software creado en Max MSP y con algo de postproducción para la reverb. Para acabar, el título del disco, Less Than Human, se refiere a conversaciones que tuve con un amigo sobre lo que es menos que humano, el humano incompleto, ese tipo de ideas impostadas que algunas personas utilizan para vernos a nosotros mismos como incompletos o contingentes de alguna manera, en el sentido de no ser considerados humanos. Puedes escuchar el disco online o descargarlo gratuitamente en panirosasdiscos.net. de truenos. Proyecto del cual formamos parte Marta Sainz y yo, David Zarea, y que nació a mediados del pasado año 2014. El sonido de Nevermere es una combinación de música electrónica oscura, completamente improvisada, acompañada de voces un tanto inusuales. Hasta el momento hemos publicado dos trabajos completamente autoeditados. El primero fue la demo titulada Figuras. Después sacamos un mini CD titulado Studio Live Session, y recientemente acaba de aparecer una reedición en cassette de la demo Figuras con dos temas extra que no se encuentran en la demo original. Hasta la fecha hemos actuado tres veces en Madrid y una en Barcelona, y actualmente pues estamos trabajando en nuevos temas para lo que será un próximo trabajo. El siguiente tema que vais a escuchar es uno de los temas extra de la reedición en cassette de la demo Figuras. sopa de truenos. Bueno, pues hasta aquí esta sexta edición de Sopa de Truenos. No me puedo despedir, por supuesto, sin dar las gracias otra vez a Adrià Boraful, Caroline Park y David Aria y Marta Sainz Serrano por haber grabado sus voces, cada uno en su casa, comentando un poco pues estos trabajos que, como decíamos al principio, han editado en diciembre, enero, febrero. En sopadetruenos.tumblr.com podréis encontrar los enlaces a cada uno de estos trabajos. En el caso de Adrià Boraful y Caroline Park, podéis descargarlos gratuitamente desde audioatalaya.net o panirrosasdiscos.net respectivamente. Y en el caso de Neve Elmer, pues os animamos a que os hagáis con esta reedición de su casete Figuras. Gracias también a ti por estar escuchando. Ya sabes que tienes disponible el correo electrónico sopadetruenos@gmail.com. La semana que viene, más. Hasta luego. ¡Truenos!